Exactamente. Como ese ganadero, hay una cantidad más, hay otros que acampan, están acampando en las calles, en las rutas, donde hay posibilidad de hacer algún tipo de pastoreo corto o para salvar algunas categorías. Es decir, las estrategias que se están encontrando para no terminar mal vendiendo los animales, bueno, son muchas, pero esta empresa, claro, es cierto lo que vos decís, ¿no? En la televisión o en la radio te bombardean con noticias positivas de todo lo bueno que tiene, pero Claro. es como, esto está muy estudiado, ellos son muy preparados para Sí, llegarle a la sí. cabeza de la gente y tratar de manejarla, ¿no? Claro. Hay una frase que se usa mucho en eso que es, una mentira dicha mil veces es una Sí, verdad. claro. Termina siendo una verdad. Entonces, por ejemplo, el tema del agua. En la cuenca del Tacuarembó, hoy tenemos un río Tacuarembó seco. Y es Sí, una sí. de las cuencas donde más árboles se ha plantado sobre el arroyo. Y sobre las cañadas y sobre las cercanías del río Tacuarembó. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, en esa zona hay una normativa que le dice que no pueden replantar. Pero el daño está hecho, ¿verdad? Entonces, si Sí, claro. a la sequía general le sumamos que rompieron la forma natural de que el agua circulaba para recuperar el río Tacuarembó, tenemos un río Tacuarembó seco. Entonces, la misma empresa que quiere poner una pastera en el río Negro, se está tomando el agua en el río Tacuarembó. Entonces, la empresa se tiene que definir. ¿Quiere árboles Claro. o quiere pastera? Claro. Todo no se puede, ¿no? Dulce o Sí. travesía, que tienen que Claro, elegir los claro. finlandeses. Claro. Sí. Totalmente. Y después, bueno, son medidas de mitigación, ¿no? Ponemos unos parches de campo natural y otros parches de árboles, entonces eso supuestamente están cuidando bueno, a los ojos de los que recorren y los que registran lo que está pasando en el río Tacuarembó, no es así, ¿verdad? Claro. Ahora, Pablo, ¿no sentís que es una lucha de tipo David contra Goliat? Bueno, con Aratirí pasaba lo mismo, Alexis. Con Aratirí, y era una empresa junior, ¿no? Esta es una Sí. empresa que le llaman senior, aquella era una empresa Ajá. chica, esta es una empresa grande, pero también se presentaba así. Acordate que se modificó la ley de megaminería, Sí. que colonización iba a dar campo a los productores que estuvieran dentro del distrito minero, o sea, veías una cantidad de señales que se alineaban una cantidad de sectores políticos. Y también parecía con fondos de Inglaterra y de otros lugares del mundo, como que se venía sí o sí el tema de la minería, ¿no? Sin embargo, la gente se movilizó, mostró que la gente tenía razones para defender lo que era la zona de Cerro Chato y Valentines, y el precio del hierro, que es también como el precio de la celulosa, o el precio de la soja, o el precio de la tonelada de carne, si son lo que se llaman commodities, ¿no? No Sí, dependen de nosotros, dependen de los cálculos que hacen los que van a ganar moviendo plata para acá, para allá y para el otro lado, y no sabemos si el día de mañana la celulosa baja tremendamente de precio, y también puede hacer que estos emprendimientos, digo, no sean tan fantásticos como los pintan, ¿no? Pero principalmente, a mí me parece que el talón de Aquiles de esto es el agua, ¿no? Es el agua porque, por lo que explicaban en la charla del jueves pasado, lo que se están secando son los manantiales y partes del acuífero Guaraní, ¿no? Claro. Entonces, al secarse los acuíferos, los ríos no se recargan. Entonces ahí hay un problema muy grande, que bueno, que si no es viable técnicamente, ahí la empresa va a tener que buscar algún plan B. Digo, Claro. seguramente como Aratirí cobrándole al Estado, porque en el contrato dice que el Estado le tiene que dar el agua, ¿no? Dice que el Estado le tiene que dar un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo a la empresa, ¿no? Ahora uno se pone a pensar y a escuchar estas cosas, Pablo, y reflexionando en voz alta, uno dice, pero ¿y cómo un representante del país puede acceder a este tipo de a estas barbaridades, a este tipo de cosas? Bueno, Más sea de ojo, que no estamos hablando de colores, porque lo de Aratirí se hizo bajo el gobierno del Frente Amplio. Esto de UPM2 arrancó con el gobierno del Frente Amplio, ahora se cambió de gobierno, pero va más allá de cualquier tema político. Yo siempre insisto en lo mismo, ¿no? Sí, ¿en qué piensan los políticos cuando firman este tipo de acuerdos con estas empresas multinacionales? Yo pienso que el interés principal del sistema político es mantenerse en los cargos, ¿no? Ese es el objetivo de ellos como políticos. ¿Y a qué costo, Pablo? Y al costo de que no quieren perder votos, porque si te ofrecen supuestamente 3.000 puestos de trabajo, aunque esos puestos duren 2 años, porque son los que duran son los de la fábrica, que son 200, 300. En Fray Bentos había 250 trabajando en BPS. Uh-huh. Entonces, si el costo es destruir un río, destruir el campo natural, los ganaderos familiares, los pescadores, para mantener 300 puestos de trabajo, sabemos que eso no compite, ¿no? No compite. Pero te tiran por delante los 5.000 puestos de la construcción, y que eso le redunda al país en votos, ¿no? Y además que le redunda al político, más que al país, en votos al país supuestamente. Le rinde en que le mueve la aguja de los números de la economía, ¿no? Lo que le dicen las divisas o el PBI, la plata que entra y el volumen total. Ahora, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque, claramente. ¿Qué vaca vamos a criar arriba de un desierto de los tocones de los árboles? O exactamente. ¿Con qué agua van a estar vivos los campos naturales? Si esto se está desertificando al ritmo que va. O tenemos riesgo de que se nos sequen arroyos y ríos importantes. O siguiendo con la contaminación o afectando el turismo, porque, ojo, que este verano, Alexis, la cianobacteria, con esta sequía, puede ser peor que la del otro año, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y afectar el turismo, bueno, capaz que hay menos turismo por la pandemia, pero más allá de la pandemia, eso después con qué lo revertís, ¿no? Bien. Pablo, dejamos el tema planteado por ahí. La última de mi parte, bueno, tengo un saludo de Gerardo Morancillo por acá, que te mando un abrazo. Es un saludo para Pablo, un gran luchador. Bueno, muchas gracias. El amigo Gerardo. Uno de los integrantes de Tierra para Todos que van quedando por ahí, Gerardo la sigue peleando, así que le mandamos un saludo para él y para la familia. La última, Pablo, el agua comenzó a cotizar en Wall Street. ¿Cómo te cayó esa noticia? Bueno, me parece que es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque ya se venía esta guerra por el agua y ya se venían haciendo ventas masivas de agua a distintos países. Uh-huh. Pero bueno, es como la consecuencia de cómo nos estamos manejando, de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Es decir, como hay agua contaminada, el agua se valora, ¿verdad? Entonces va a ser agua contaminada para los uruguayos y agua pura y natural de los manantiales que queden en el Uruguay para exportar, ¿no? Entonces es como la carne. Carne de segunda para nosotros y la mejor carne natural de a cielo abierto que se vaya para donde la pagan más, ¿no? Entonces seguimos con esto, ¿no? Es como vender la vida, ¿no? Como que vos te digan, bueno, Alexi, ¿vos querés trabajar? Sí, bueno, te voy a cortar un brazo y ahí no tenés que trabajar. ¿Y vos aceptás que te corten el brazo? Entonces, así estamos, nos vamos a quedar prácticamente sin vida, ¿no? A cambio de este modelo económico. Un abrazo, Pablo. Un abrazo y saludo a Gerardo Morancillo y familia. Dale. Buena semana. Igualmente.